Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. El sábado 3 de marzo se realizó en el Centro Cultural Huerta Grande un encuentro con los miembros de Raíces Villa Giardino. Radio Panamericana estuvo ahí y dialogó con Emilia del Valle Contreras. Le preguntamos, ¿qué es el Grupo Raíces? Bueno, Raíces es un proyecto educativo, socioambiental, y la idea es trabajar en sociedad, hacer una red de referentes para que trabajemos por el monte nativo, recuperándolo o también haciendo nuevas plantas. Bueno, Raíces nace a partir de una idea de, como mamá, necesitaba enseñarle a mis hijos un poco la situación que vienen con el monte. Entonces escribo un proyecto después de haber escuchado a Joaquín Piedrabuena, de todas las necesidades que tiene, de todos los beneficios ecosistémicos del monte nativo. Entonces escribo un proyecto, en noviembre empiezo a caminar como mamá, me presento como mamá en los colegios, en el municipio, y los promotores ambientales, dos promotores ambientales, Agustina y Tomás, se sientan conmigo y lo reescribimos y lo empezamos a presentar ya con un marco, porque ya el municipio también nos acompañó desde ese momento, porque estábamos con muchas ganas. Y bueno, empezamos con los colegios el año pasado y ahora en el verano empezamos a pasar a la parte de vecinos. Y bueno, la idea es que somos todas personas comunes, trabajamos en cosas que no tienen nada que ver con los árboles. Yo soy profesora de inglés, otro es comerciante, otro es masajista. Y bueno, nos juntamos simplemente con un objetivo común. Eso. Y desde la perspectiva de la madre, digamos, es esto de que sabemos que a futuro estamos cuidando el agua, el suelo y el aire, que es algo que engloba a todo lo que son árboles. ¿Y qué tipo de actividades concretas hacen ustedes? Bueno, con los colegios lo que hicimos fue hacer viveros escolares en algunos de los colegios. Todavía nos quedan por terminar. La idea es que los nenes tengan la posibilidad de trabajar y estar en contacto con la tierra en el colegio y que vean el crecimiento de una semilla hasta lograr un árbol y que después ese árbol quede en su pueblo, en un lugar que cuando él camine recuerde que lo hizo. Esa es la idea esencial de que lograr que entren en los colegios. Para nosotros es fundamental el trabajo con los niños. Entonces estamos muy agradecidos cuando los colegios nos dejan entrar. Y en Giardino todos los colegios se abrieron. Más tarde, más temprano, pero todos tienen como una apertura con eso. Después lo que hicimos fue pedir capacitaciones a Joaquín Piedrabuena, a Natalia De Luca. Ellos vinieron y hicieron capacitaciones para los docentes. También hicimos algún reconocimiento. Y este verano ya pudimos empezar con los vecinos. Como los chicos ya estaban en vacaciones, entonces ahí pasamos la parte de vecinos. Ahí nos está guiando Marcos, que es uno de los articuladores en Raíces. Y él nos enseñó, bueno, es decir, él nos ayudó con todo lo que nos habían enseñado tanto Joaquín como Natalia, a hacer las técnicas de pregerminación y a empezar a hacer los arbolitos. Ya tenemos una cantidad, están en la casa de otra vecina y bueno, la idea es que nosotros no tenemos un lugar fijo, pero sí tenemos ayuda del municipio, de otros vecinos, nosotros mismos, de las escuelas. Entonces se trata de eso, de crear como una cultura y un compromiso común en esto. Y personas comunes que nos dedicamos a otras cosas. ¿Y cada cuánto se reúnen? ¿Cómo es la dinámica de funcionamiento? Bueno, nosotros nos comunicamos especialmente a través del Facebook. Yo me encargo de todo lo que es hablar con el municipio o con las escuelas. Generalmente me toca esa parte y los chicos organizan más el trabajo de fuerza y demás, los varones. Bien, ¿y cuál es el objetivo o el propósito de reunirnos hoy en Huerta Grande? Bueno, es esto de extender las raíces y de contar nuestra experiencia para que vean que en realidad somos personas totalmente comunes y que estamos creciendo y que es una posibilidad que se puede hacer en cualquier lado. Es decir, esto lo pueden hacer solamente querer aprender de lo que nos rodea es muy importante. Entonces, si las personas pueden sumarse y armar acá también algo así, que puedan trabajar con los chicos y que puedan empezar a cuidar lo que tienen alrededor, eso sería muy lindo. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.